88.3 MHz. Las voces libres que simbran senderos pasan por Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, todos los días. 30 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y ya empieza a arder, a calentar el verano y esas mallitas apretadas que todos van empezando a comprar para ir a la playa ya, ya, este verano. Ya. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. La vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, aire, bienvenidos, día lunes, volvemos a arrancar una semana, todos los días un poco, 5:02 de la tarde, y hoy día lunes de deporte, Damián Morinelli presente aquí conmigo, tal. Bienvenido. Muchas gracias, bien, con calor, con 30.4 y con termómetro. Sí. ¿Qué sensación le térmica su cuerpo? No, ahora menos, porque acá con el... 24.1 del lado está de en un estado zen. Hermoso. Con esa temperatura. Conseguimos un termómetro. Muy bien por el termómetro. Que va a estar ahí, en la visión, para que él sepa más o menos qué temperatura está manejando corporal Campana. Porque usted sabe que Campana es una persona que efervece rápido. Y con el frotamiento de cualquier material ya está... ¿Enseguida? Sí, a 32, 33 grados mínimo. Sí, sube. Sube bueno, rápido. Bueno, pero eso para afuera. 33 grados es el... 37 dice la media del cuerpo. La media 36, del cuerpo. 37 febrícula, para mí. Para mí también. Yo ya me empiezo a sentir medio mal en 37. Yo también. 38 deliro. 39 nunca tuve, por ejemplo. Nunca llegaste tanto. No, nunca estuve tan... con tanta temperatura del lado de adentro. Sí, hay un 45 grados en Santiago del Estero, alguna vez. Y sí, Chaco, ¿no? Es... ¡Puf! Ahí está complicado. Ahí que pican los mosquitos, ¿eh? Mejor que te vayas a dormir la siesta. Una condición sine qua non. Y es que, bueno, es como salir en Tarlipe en la Antártida. Son cosas que no se pueden no hacer. No se pueden hacer. No. Tal cual. Dormir la siesta, sí o hasta sí, las 6 de la tarde, no, más o menos. ¿Hasta qué hora duerme la siesta? Hasta que baja bastante el sol, me imagino. Sí, hay que levantarse la siesta para que no se haga tarde para ir a dormir después. Entonces hay que tratar de. ¿Qué hora es? Las 8. Bueno, sigo. Ya está, sigo de lado. Sigo. Bueno, día de lunes y se acerca el final de este ciclo. Que se llama todos los días un poco aquí en Radio Sur 88.3 FM, que terminará con el último día de este mes. Y así como han marchitado las flores, el último día de este mes, dije. Bueno, no sé cae, sí. Está bien, el 29, el último día hábil de este mes, el 28, viernes 28. Y para lo cual ya estamos planificando una reunión acá, en el estudio, con todos los comensales radiofónicos, digamos, ¿no? Bien de todo hecho. Este ciclo. Decía, estaba entrando en una poesía. Sí, algo de que marchitaban las flores. Así como pero marchitaron no sé, las flores. ¿Para dónde ibas? No sé. Al principio de este programa y luego renacieron con esa primavera, aquel 21 de septiembre. Volvemos a morir, así como el ciclo de la vida, el 28 de noviembre. Y nos vamos de vacaciones para volver el año que viene en diferentes formatos, en diferentes formas. Quizás renovados, quizás con más potencia. Quizás con... Quizás, quizás. Una promesa, ¿está bien? Bien. ¡Apa! En principio, hay que decir que este final de año no se encuentra desorganizados, pero unidos, ¿no? Como y no dominados. Corresponde, para nada dominados. Bien. Sigue siendo una radio independiente, sigue siendo alternativa, sigue siendo comunitaria, sigue siendo popular. Así que esa es la comunicación que estamos tratando de mantener día a día, todos los días, un poco. Qué bien. Ah, por eso se llama así. Recién sí. Ahora me vengo a enterar que se... Viste, se ya, al final del ciclo, ¿te das cuenta? Dejate de joder. Bueno, mientras disertamos sobre cualquier gilada al principio de este programa, tenemos que abrir, como siempre, con Agenda Cultural, dos cositas para ir a ver. Tenemos una linda Agenda Cultural esta semana, porque además... hablamos ya recién, hace poquito, acabamos de acordar en una reunión de producción la aparición de Rodolfo Tardino, que es el conductor del programa de jazz que hay en esta radio, Juntas Bravas. Están los miércoles a las 20... ¿Miércoles 21? 21:10. 21:10 me dicen. Es como los horarios de la tele, ¿viste? Que van, pasa tiempo. Más o menos. Y repite los jueves al mediodía, sí, a la 1:30. Bien. Entonces, ahí se escucha jazz. Ese programa de Rodolfo, a propósito del Festival de Jazz, que se está empezando a generar ahora el miércoles, ya está programado, hay mucha mucha visita internacional y mucho jazzero argentino, en la Ciudad de Buenos Aires se va a dar una serie de conciertos, una serie de músicas de jazz. Entonces lo vamos a tener a Rodolfo para que nos diga que es digno de ir a ver, de acuerdo a su experiencia y a su escucha pormenorizada del jazz, que se puede ir a ver gratis, que se puede ir a ver pago, recomendaciones, poco, ya nos va a ir tirando un par de tips. Al principio del programa, bien. Agenda Cultural va a decir, vayan a ver a este y a este, que está buenísimo porque tocó en tal lugar y tal cosa. ¿Está bien? Bien. Eso bien. Es producción transversal de la radio. Nosotros nos alimentamos entre los programas y la verdad que Rodolfo es una persona que sabe mucho de ellas. De hecho, tiene un programa que dedica sus horas a eso. Así que lo vamos a usar. Vamos a usar ese conocimiento para todos los oyentes de Todos los Días un Poco. Genial. Y de Radio Sur. Pero hoy tenemos que decir que está Marta Gómez, que fue invitada de Banda de Sonidos el jueves pasado. Estuvo acá, tuvo una linda entrevista. Marta Gómez es una cantante colombiana, compositora y intérprete. De varias canciones, y va a estar tocando en el ND Teatro esta noche y mañana. Hoy a la noche, a las 21 horas, se pueden ir a ver. Hasta el miércoles, perdón, también, miércoles 19 de noviembre, 21 horas, dije, sí. No sé qué. En el ND Ateneo, Teatro, perdón, Paraguay 9-18. Es lo mismo, era de ND Ateneo. Miércoles y jueves. Paraguay 9 de julio. Del lado del río, digamos, de la 9 de julio. Porque si tenés que cruzar la 9 de julio son 100 metros. Eso lo sabemos todos, sí, ¿no? Sí, y... la más ancha. Sí, la más ancha de todas. Pero igualmente, ¿qué te iba a decir? Estos son dos días, ¿no? ¿Me dijiste miércoles y jueves o martes y miércoles? Ahora no recuerdo. Es teatro de 17 y 18 hasta también el 19. 17, 18 y 19. Ah, no sé, o sea, se agregó una. Hoy, mañana y el miércoles. Hoy se agregó el 17. Una, parece. Va a estar, sí, se agregó una. Hoy es 17, hoy 17. Va a estar. Perfecto. En el ND Teatro. Tiene músicos invitados, bueno, una música que digna de ir a escuchar. Y si quieren escuchar la entrevista, que es muy bonita por los muchachos de Banda de Sonido, se pueden meter en radiosur.org.ar, buscan el programa Banda de Sonidos. Perfecto. Y ahí van a tener el último programa con toda la conversación, de dónde viene, de qué se trata, la música que hace... ¿por qué hace lo que hace? También se copó con venir acá porque también tiene su costado... Porque es colombiana y todas esas cosas, ¿no? Sí, también. Porque es colombiana. Porque eso le ocurrió ser colombiana y no otra cosa. Por eso. ¿Por qué? Por ejemplo. Contestá. Bueno, otra cosa, Antonio Berni tiene una exposición de... Él no, el Malva, presenta la exposición de Antonio Berni, Juanito y Ramona, la primera exposición de Berni... centrada en sus célebres series de Juanito Laguna y Ramona Montiel, producida en forma conjunta por el Malva y la Fundación Costatini y el Museum of Fine Arts de Houston. Texas. Discúlpeme si no pronuncié bien. No, como parte del acuerdo 1709, como parte del acuerdo de colaboración que ambas instituciones mantienen desde el 2005, Yo, Constantini, Fundación Constantini y Malva para mí son lo mismo. Creo que en los papeles. ¿Desde cuándo no es lo mismo? Pero bueno, acá dice que se fusionaron así en concordancia para hacer esta exposición. Bernie es muy bueno. Sí, hay que ir a ver a Bernie porque tiene unos cuadros que están buenísimos. Y, muy bueno, Bernie. Bueno, así que hoy empieza, cierra el lunes 23 de febrero. Pero bueno, el Malva, qué sé yo. El miércoles es gratis, el Malva. Es verdad. Esto dicen. Sí. Es el día que más que, viste, te vas a fumar una cola barba. Fue este fin de semana de la noche de los museos. Perdón, que te interrumpa. No sé si es gratis o es con descuento el miércoles. Tenía entendido, así comentábamos por acá a propósito de la noche de los museos, sí, que el Malva los miércoles es gratis y que estaba todo el mundo queriendo entrar al Malva el día de la noche de los museos, lo cual hace que estés más tiempo afuera en una cola que adentro recorriendo el museo. Sí, cualquier cantidad de gente, la noche de los museos. Yo estuve por la ciudad el sábado a la noche. Sí. Y girando. Impresionante. Como un octámbulo. Tardé 50 minutos, algo que tardó media hora. Sí. Y después autos estacionados sobre Figueroa Alcorta, de los dos lados. Una cantidad de gente infernal. La noche de los museos, a los museos les viene muy bien. Fin. A la gente que quiere ir a ver los museos y se les ocurre ir la noche de los museos. Está bien que hay encuentros musicales, pasan cosas diferentes. Ajá. Pero si vas a ver un museo, lo mejor que te puede pasar es ir un martes a las 2 de la tarde, por ejemplo. Si querés ir a ver un museo y pasarla bien. Porque si no, y depende, porque hay mucha gente también que va al museo a ver no sé qué de no sé dónde, porque es el único lugar más o menos donde entró, uh-huh, y no entendiste nada, y para qué. Solo por una cuestión de ir a visitar museo la noche del museo. Mamá, te vive en tu casa, pero la gente lo toma como una salida, ¿viste? También. Llevé a la gorda a pasear por los museos. Saqué a variar a la gorda. Esa frase es una cosa que todavía me da urticaria, pero esa cosa, saqué a variar, complicado. Bueno, a los 62 años murió Omar Chabán. Esto es parte de las noticias que vamos a recorrer en el segundo bloque. Bien. Es primicia, así que... Estás un ratito, sí. Vamos a meterle a eso, 17-11 minutos. Campana, cuando quiera, lleva este momento de agenda cultural y de apertura del programa a el momento de las noticias. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escuché lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿A vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, a torrente de mierda. Y esto es para vos, para tu vieja, para tu tío, para... ¡Ah! Muy bien, en el... Si usted me puede decir, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? En 492 aniversario, el número 492. Se lo tengo pensado. Estaríamos hablando de... Creo que el 490, ya le digo, pero cumple años La Habana, la ciudad de La Habana. ¿492 años? ¿Viste? Sí, 492, ya le digo, Espere que estoy investigando, pero no sé. ¿Cómo sería? No tengo ni idea, hasta 99. ¿Hasta 99? ¿Y cómo es? Novenuagésima. No, o sea, te das cuenta que es muy difícil. Es muy complicado. Bueno, es el cumpleaños de La Habana. Algo que le quería decir en cuestiones así más de lo... del tinte de la efeméride. Feliz cumpleaños al alfajor, entonces. Porque, también, sí. Pero eso no tiene nada que ver. Ya le digo, 495 años. 495. ¿Y la provincia de Santa Fe, dice Campana, cuánto cumplió? Sábado. La ciudad de Santa Fe. 441 años cumplió el sábado. Mirá, estamos tan cerca de la fundación de La Habana. Y lo festejó con el ascenso de Unión, dice Campana. Muy atento, muy bien Campana. Bueno, decíamos que murió Omar Chaván. Según confirmaron familiares del ex empresario a varios medios, falleció en el Santo Yani este lunes. Estaba internado. Tenía cáncer, creo, ¿no? Imagino que el Santo Yani no lo va a enterrar en la Chacarita como NN, ¿no? Como hacen con algunos de los que pasan por ahí. Espero que no. Estaba internado con un delicado estado de salud y condenado por la tragedia de Cromañón. Yo creo que es uno de los responsables, digamos, más... al que pueden señalar como primero, como uno de los primeros responsables, ¿no? Yo creo que también la gente de La Bengala tendría que haber estado ahí dando vueltas como culpable. Yo creo que no sé en qué momento se hizo alguna investigación al respecto y se encontró o no se encontró. Quizás en un momento haya fallecido ahí mismo, claro, el responsable de la Bengala. Pero bueno, si bien nada de esto hubiese pasado sin la connivencia de mucha gente, y la primera, digamos, el primer responsable que aparece es Chaván, y al que le ha pegado pareciera ser de manera mediática fuerte hasta este momento final de su vida, que devino, si bien falleció de cáncer, en definitiva, evidentemente su salud se vio claramente deteriorada después de haber caído en toda esta cuestión y, es cierto, y nada, este desenlace. Pero ya pasó un montón de tiempo desde el momento de Cromañón, desde la noche de diciembre de Cromañón, y parece, ¿no?, 10 años ya, 10 años, casi 11 años. Y bueno, nada, es el primer coletazo de los culpables que se conoce, que no tiene solamente una condena jurídica, sino que también hay una condena social de esta, y ahora, bueno, se resuelve de esta manera, o termina de esta manera, por lo menos para Chaván, que imagino que será el único momento que tendrá de paz y de descanso. Si bien le habían hecho entrevistas y le dijeron, y él decía, él estaba completamente convencido que era inocente, que no tenía nada que ver, qué sé yo, yo creo que en algún momento le pesó claramente la conciencia, porque en algo se debe haber sentido responsable. Yo creo que es como, digamos, es muy fácil decir el responsable es este. Para mí es una sucesión de hechos, claro, ¿no? Hay inspectores que son responsables. Funcionario, bueno, le costó la carrera política a Aníbal Ibarra. A Aníbal Ibarra, claramente. Tal cual. Si bien hubo quien se aprovechó rápidamente de la cuestión, porque Aníbal Ibarra, si caía él, había una cadena de mando. Algunos están ahí, todavía resolviendo su situación procesal, pero evidentemente hay un montón de gente con la que hicieron una llamativa vista gorda y no están pagando ni por mucho lo que pagó Chaván. Pero hay muchas historias que no se conocen, y por eso digo, se conoce mediáticamente lo que le fue pasando a Chaván, pero hay muchísimas historias de todas las familias, no solo de los chicos que murieron ahí, que siguieron peleando por justicia, y que de hecho también estuvieron muy en contra cuando salieron los callejeros, algunos en favor y otros en contra de la banda. Es algo también discutible, pero la banda, creo que un montón de músicos tomaron conciencia de que la banda también es en parte responsable del lugar donde toca. Uh-huh. Y muchas de las familias que estuvieron alrededor de lo que quedó de esa noche, muchísimos chicos quedaron muy mal después de esa noche, psicológicamente. Y si bien tuvieron asistencia estatal de psicólogos que siguieron sus casos, hay un montón de gente que fue haciendo un relevamiento de lo que sucedió después con esos chicos, que nadie termina de contar la historia, pero es para un libro enorme, porque hasta el día de hoy Chaván era el número uno, señalado el número uno como el culpable desde el minuto cero, pero y tuvo nada, pasó por toda esta situación hasta deteriorar su salud al cero o al mínimo, que fue el día de su muerte. Pero un montón de pibes que están atravesando una situación tremenda, a partir de haber visto morir a sus amigos, de haber quedado intoxicados también, secuelas físicas y psicológicas, seguro. De todo esto, digamos, se conoce mucho menos. Y bueno, y hoy estamos ahí. Mi cuñado, asistiendo a la noticia. Vos sabés que mi cuñado tiene una empresa y contrató a uno de los chicos, un chico que fue sobreviviente de Cromañón. Uh-huh. Y él me contaba siempre la cantidad de problemas que tenía para dormir, para relacionarse con la gente. Uh-huh. Le agarraban ataques de pánico de la nada. O sea, una secuela, más allá de lo físico, digamos, lo que mentalmente deja para haber pasado por esa situación, Eso traumática. Lo va a perseguir, alguno lo va a manejar un poquito mejor que otro, pero eso lo va a seguir, es una marca que va a quedar para el resto de la vida. Seguramente. Así que bueno, tremenda cosa que pasó, 17 y 20 minutos. Vamos con otro tema, rápidamente. Descarriló un tren en La Paternal, 14 ¿ahora? Heridos, esto fue en la madrugada. Pero uno dice, pero ¿cómo? Si están poniendo trenes nuevos, toda la cuestión. Bueno, descarriló porque parece que el maquinista no le dio bola a un par de señales. Y al funcionar los sistemas de seguridad, que podrían haber funcionado antes, y nos evitábamos un 11, se trabaron los vagones y en esa traba, descarriló la cosa. Hubo 4 vagones descarrilados. Algunos heridos, se llevaron varios hospitales y otros se atendieron ahí mismo. No hay fallecidos, pero fíjate cómo de haber funcionado los sistemas de seguridad, pasamos de una tragedia mucho mayor a 14 pasajeros con heridas leves. Claro. Sí. Después, bueno, ahí el SAME fue, vino, dijo lo que creciente hicieron, qué sé yo, a dónde lo llevaron. Sí, creciente y todo, diciendo, nosotros hicimos rápido todo. Bueno, qué sé yo. Es una mala noticia, con teniendo en cuenta los antecedentes, con buena suerte. La desgracia con suerte, ¿no? Sí. En fin, bueno, ahí está el sistema ferroviario que no termina de resolver qué va a hacer. Tenemos otra cuestión, voto electrónico. El voto electrónico en la Ciudad de Buenos Aires. Ya hablamos que va a haber varias elecciones, podría haber hasta 6 elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, y el voto electrónico es una medida que viene a resolver alguna cuestión económica de los partidos, porque no tienen que imprimir tanta boleta. Entonces, claro, dice Macri, ¿cómo voy a meter? Y se compró unas computadoras. Unas computadoras hermosas, que amarillas, hablan. Amarillas. Le dice, no, estas son, son una especie de portafolio táctil. Vos las abrís y tiene una impresora adentro. Ajá. Y la máquina te explica perfectamente todo lo que tenés que hacer, cómo tiene que funcionar. Vos ponés en un lado. Bueno, pero yo tengo el audio de la máquina. No me digas, conseguí el audio de la máquina, como explica. Mira, vamos a ir escuchándolo. Campana, por favor. Bienvenidos al sistema de voto electrónico Votar. Ahí está. Estos son los pasos que usted debe conocer para emitir su voto con este sistema. Bien. Preséntese a su mesa electoral. Entregue su último DNI. Ahí te presenta con el DNI. Este deberá ser igual o más reciente aún que la versión que figura en el padrón. Bien. Recibirá de manos del presidente de mesa una boleta de voto electrónico de la que se habrá de retirar un troquel. Ahí sacas. Diríjase a la máquina de votar más próxima disponible. Bien. Inserte y empuje la boleta como le indica la pantalla. ¿Pones ahí? El sistema le ofrecerá que elija votar y ponen por categoría para elegir uno a uno sus candidatos. Ponele, no sé. Por lista completa. Zamora. Toda la boleta de una misma lista o partido. O en blanco. ¿Todo para Zamora? Todas las categorías en juego. Igual blanco. El presidente de mesa le solicitará que usted retire el troquel que aún le queda a su boleta. Retire el mismo y entréguelo como se lo solicitan. Proceda a depositar su voto dentro de la urna. ¿Y? Recuerde que puede acercarse a cualquiera de los sitios de capacitación que se han dispuesto para practicar con la máquina de votar. También podrá hacerlo el día de la elección en la escuela donde está su mesa. Si no sabes, vas a practicar antes, ¿está? Entonces, no entendí muy bien lo de voto electrónico, vas a practicar antes. Pones el sobre, apretás la persona que querés, o voto en blanco, y eso lo imprime, y el voto queda adentro con un chip y una boleta que se imprime electrónica. Una boleta de papel que se imprime que queda dentro del sobre. Vos doblás el sobre, vas hasta la urna, lo entregas, te dan el DNI y te fuiste. ¿Qué pasa? Esto es informática. que falla. La informática, usted sabe que ahora con todo, con tanto hacker, con tanta cosa que... Bueno, Radio Sur, todos los días un poco en exclusiva, accedió a una de las máquinas hackeadas. No me jodas. Que están dispuestas por algunos grupos que no quieren la democracia. Hackearon la máquina. ¿Ya la hackearon? Y nosotros encontramos la máquina, esa máquina que estaba hackeada, tuvimos acceso a ella, tenemos el audio de la máquina hackeada. No me jodas. Estos son los pasos que usted debe conocer para emitir su voto con este sistema. Inserte y empuje al presidente de mesa dentro de la urna. Retire el mismo y entréguelo como se lo solicitan. Proceda a depositar su voto en la escuela donde está su mesa y entregue su troquel. Para practicar con la máquina, inserte y empuje, inserte y empuje, inserte y empuje al presidente de mesa. A los presidentes. Vemos cómo atacan directamente al presidente de mesa. Tremendo. Menos mal, ojalá que no me toque. Están fogoneando a través del voto electrónico, hackeado, claramente, como lo acabamos de escuchar, ¿eh? Sí, sí, clarísimo. Fogoneando, darle a los presidentes de mesa. Inserte y empuje, inserte y empuje. ¿Usted fue, alguna vez fue presidente de mesa? No, no me tocó. Tenga cuidado. Campana fue presidente de mesa. Cuidado, Campana, lo pueden volver a llamar. Y estas elecciones van a estar picantes en la ciudad. Mirá si lo insertan y lo empujan a Campana. No, no, por favor. Imagínese metiéndolo en la urna. No, no entra, lo hay que doblarlo todo. Sí, no. Bueno, así, el voto electrónico que se viene en 2015 en las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Tengan cuidado, ojo con las máquinas. ¿Está confirmado esto? ¿Se va a usar, se va a utilizar? O la... Sí, sí, ya está confirmado, dicen que va a ser muy bueno. Es similar a lo que usaron ya en Salta. Únicamente en Córdoba en la ciudad usaron de Buenos también Aires, se va a usar para la ciudad de Buenos Aires. Por lo menos el por jefe ahora de gobierno dijo, vamos a poner este sistema. ¿Con esa voz las dijo? Computadoras. No. Dijo, vamos a poner este sistema que es mucho más eficiente. ¿Cómo me voy a meter? Cada vez que lo cites lo tenés que sacar así. Si no, no. Qué lindo. Bueno, 17:26 minutos. Y es momento de ir a un pequeño adelanto, ¿le parece, Morinelli? De deporte, que es la línea que nos compete hoy, día lunes, para hablar en la segunda parte del programa. Tenemos un adelantito primero. Dale. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que el koala duerme 22 horas al día de promedio, 2 horas más que el perezoso? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Qué tipo ocupado el koala, ¿no? 22 horas al día dormitando. Si tenés que hacer todo lo que tenés que hacer en 2 horas. Pero ahí claramente pifiaron el nombre. ¿Cómo le, si duerme más que el perezoso, ¿por qué no le pone perezoso al koala y koala al perezoso? Esa es una buena pregunta para hacer en Australia. Tal cual. Por ejemplo. Escúchame, australiano. ¿Por qué no? ¿Cocodrilo? Lo vio Dandy. ¿La vio esa película? Sí. Qué película. Qué película. Esos momentos en los que había pocos VHS para alquilar. Íbamos y alquilamos Cocodrilo Dandy 20 veces, Harrison Ford. Había que devolverlo rebobinado. Claro, que se murió el cazador de cocodrilo. ¿Cómo se llamaba? El rubiecito. Que lo clavó una mantarraya. Una mantarraya, en el pecho, directo al corazón. La mantarraya sabe de dónde pometé el aguijón. ¿Derecho al corazón? Directo. Directamente. ¿Dónde pone la...? ¿Dónde, qué ¿dónde pone? Pone el, no ¿el sé aguijón? Si tiene ojo la sí, mantarraya. Tiene sí, dos. Claro. Bueno, en la parte de arriba tiene. Rica milanesa se hace de eso la dicen, de la manta. De eso la dicen, sí. Sí, sí, con yo la nunca maleta. No tuve la suerte, pero sí, dicen que sí, que es muy rico. Tenemos fútbol sí de primera división. El presente Huracán, que lleva 3 victorias al hilo. Que se prende, claro, todavía tiene loco chances. Y ya está igual que el Atlético Tucumán. Me prometí sí, a mí mismo. Exactamente. Yo no soy un hombre de fútbol, usted sabe, ¿no? Yo lo juego. Bah. Lo juego magistralmente, pero sí, no soy un hombre de ir a la cancha, no soy de cuadro, de ningún cuadro en particular. Prometí el 2015 ir a la cancha de Huracán a, bien, a vibrar un claro partido sí junto con el Globo. Claro que sí, yo tuve la suerte de ir al Ducó. A ver Huracán, un gran amigo mío es hincha Huracán y lo acompañaba de pequeño a él y al padre a ver Huracán. Es un hermoso estadio, se ve perfecto de todos lados la cancha de Huracán. Muy bien. Quiero, se ve muy quiero bien ver qué pasa en el barrio, cómo late el estadio. Sí. El Ducó se siente de otra manera, es distinto. El estadio es distinto. Sí, es distinto. No, se ve muy bien, está, la verdad que... Bueno, después lo que ofrezca el equipo en la cancha no te lo puedo garantizar. Bueno, y eso no, es otra ningún cosa. Equipo puede Ninguno, garantizar. Por supuesto que no. Bueno, tenemos todo eso y además tenemos torbol. Disculpe, ¿es una disciplina? Es una disciplina y después te voy a explicar bien cómo es la disciplina. ¿Torbol? Torbol. ¿Pero juega el no juega Thor. Norteamericano? No, no juega Thor. Pero, hay una... si vos, yo creo que vos lo vas a sacar en algún momento. ¿De dónde es oriundo el torbol? En algún momento lo vas a sacar, pero Thor es una palabra que se usa mucho en un país muy conocido. Con una sola O. Con una sola O, sí. Sí. No es ni Suecia, ni Islandia, ni Noruega que acá tira campana. Nórdico, digamos. Es nórdico. No es exactamente... Sería así como vikingado. Vayan un poco más al... Sería al sur. Bueno. No se vayan tan al norte. 17:30 minutos. Es momento del informativo. Es momento de la tanda y volvemos para hablar todas estas cosas. Campeonato, fútbol, Bol, todo. Bocha. Y... Thor. Thorbol. Entérate de lo que pasa en la ciudad. Todos los días un poco. Ruedan que ruedan las ruedas. El titular de Belgrano Cargas y Logística, Marcelo Bosch, detalló el plan de inversiones que viene llevando a cabo la empresa y destacó el proceso de reinversión en los ferrocarriles. El plan asciende a 12.000 millones de pesos y el titular dijo que la decisión fue poner el entramado en valor y entregarlo al servicio de las economías regionales y al desarrollo del país. Las tres líneas que tienen a cargo la empresa manejan 9.344 kilómetros de vías que recorren 17 provincias. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Bajen las armas, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Centro de Estudios de Justicia y Participación y expertos internacionales impulsan el diseño de una política de desarme voluntario de armas de fuego para una cultura de paz. Básicamente se busca que las armas no estén en manos de civiles, sino de instituciones como las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Paraguay. Capacitación para trasplantes. El Ministerio de Salud de la República Argentina, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de la República del Paraguay firmaron un convenio bilateral de cooperación. El acuerdo apunta a la capacitación y asistencia técnica en materia de realización de trasplantes hepáticos a ciudadanos paraguayos. Uruguay. Para la mano, la Federación Nacional de Profesores de Secundaria resolvió realizar un paro de 24 horas a nivel nacional para el día de hoy, amparada en una resolución de la Asamblea General de Delegados. La medida se tomó luego de que algunos docentes hayan sido agredidos por una pelea de estudiantes en la puerta de un colegio. En un comunicado dirigido a los medios de prensa, el gremio docente responsabiliza por las agresiones al sistema político y a los medios de comunicación por entender que los desprestigian. Informó para Radio Sur todos los días un poco. El sur es nuestra identidad. La ropa está fría de tanto que el viento sopló. Palabras de amores que nunca entendieron que el mar. Melodías y palabras. Si no hay silencio, no es el mar. Voces y armonías. La piel. Si no está el sol, no seca más. Radio Sur, 88.3 MHz. Y mi canción va al sur, buscando el tibio de tus brazos. Pero esta noche azul remonta un río de dolor. Distancia. Radio Sur. Paisajes sonoros del continente. Cuando escuchen esto, va a ser demasiado tarde. Maten al mensajero. Una revista para lectores. Novelas de folletín, historietas, aguafuertes, literatura juvenil y mucho más. Encontrala en puestos de diarios de Capital y Gran Buenos Aires o buscanos en Facebook. maten al mensajero. Taller de creatividad en Radio Sur FM 88.3. Radio Sur FM 88.3 estaría organizando este taller todos los sábados de noviembre. Así es, de 11 a 15 horas. 20. Taller de creatividad radiofónica en Radio Sur, todos los sábados de noviembre. ¿Qué tiene para decirnos? Bueno, que pueden llamarnos por teléfono para inscribirse al 4912-1408. Lenguaje radiofónico, género, formato, creatividad, ¡puesta al aire! Taller de creatividad radiofónica. Invitan la Defensoría del Público y Radio Sur. Sábados 8, 15, 22 y 29 de noviembre. Inscripciones: centrodeformacion.radiosur@gmail.com. En Calle Viva. En Calle Viva. No hay solo dos campanas. Todos los lunes a las 18 horas. En Calle Viva. Por todo lo que nos falta. Radio Sur. 88.3. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ...88.3 megahertz... Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18... por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que ante un juez los romanos juraban decir la verdad apretándose suavemente los testículos con la mano derecha? Y de ahí viene la palabra testificar. Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Deja de testificar, deja de testificar. Decir, conozco un montón de gente que se lo ve testificando todo el tiempo. Sí, sí. Algunos se acomodan su testimonio, ¿no? Para un lado o para el otro. Qué fácil, qué simple. Esto, qué hacemos, y así, viejo. Así es. ¿Qué va a ser? Bueno, otra cosa. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mirá, sí. Huracán alcanzó, como decía bien Campana, la línea de Atlético Tucumán. Es sí. El último hasta ahora de los que ascienden por la zona B. Ajá. Pero claro, Atlético Tucumán tiene 18 partidos jugados, Huracán 17. O sea que Atlético le quedan 6 puntos por disputar y Huracán 9. Ajá. Por ende, depende solamente de Huracán esto. Si Huracán gana los 3 partidos que le quedan, se asegura el ascenso después de la victoria el otro día ante Crucero del Norte. Sí. En Misiones, gana 1-0, una gran victoria. La tercera al hilo desde que está Puzzo. Puzzo es el interino, el DT interino. Pensé que era el escritor de Padrino. No. Mario Puzzo. Y en la Copa, no sé, porque... Claro, juega la Copa, ¿y qué pasa? Apucho dijo que el objetivo principal, número uno, sí. Es el ascenso, y el objetivo uno y medio es la Copa Argentina. Ajá. Porque la Copa Argentina lo catapulta automáticamente a la Libertadores, de ganarla, ¿verdad? Sí, de ganarla. Claro. Pero bueno, claro. Huracán va a estar entre estos dos objetivos, veremos cómo se va desarrollando. El miércoles juega a las 7, ¿no habíamos dicho? A las 7, así que vas acá, a tener un programa. Acá. Transmisión del Ojo del Huracán, por acá, por Radio Sur. A vivo. Sí. Desde aquí, desde Radio Sur. Bueno, así que eso por el lado de Huracán. Una victoria clave porque ya si no ganaba contra Crucero, se le iba a complicar mucho. Iba a quedar ya corriendo desde atrás. Y digamos que no tiene mucho margen de error, pero depende de Huracán. Que siempre cuando se llega a estas instancias es bueno depender no de otros resultados, sino de uno mismo. ¿Cómo está el tema? Porque escuché por ahí... Que los muchachos ahí tienen que ganar o ganar porque es la plata del sueldo, prácticamente. ¿La plata de qué? De su sueldo. Se juegan el sueldo los muchachos. ¿De Huracán? Sí. Y no sé cómo estará. Está medio complicada la. Parece que las cajas están medio complicadas. En muchos clubes está complicado. No me sorprendería que en Huracán también lo esté, ¿no? Bueno. Estuve hablando con un ex dirigente de Huracán el otro día. Ah, sí. Justamente. Sí, ajá. El padre de este amigo con el que íbamos a la cancha, bueno, fue dirigente de Huracán hace unos años. Mira qué bien. Me contaba unos pormenores de la gestión Babington. Que no sé si trae. No vale la pena. No tiene. Pero bueno, uno entiende por qué las cosas están como están, ¿no? Después de ciertas. Y ciertas novedades que le llegan a uno. Sí. Por el lado de la primera división, ayer River, ese River que se queda sin energía. Sí. ¿Qué pasa? Que vengo diciéndolo de hace cuánto. Sí, que había que, sí, hay que aguantar ahora ese ritmo. Correr todos los partidos, bueno, tanto. ¿Qué pasa? Ahora se empiezan a quedar sin piernas y se nota. Se nota en la cancha, se nota desde lo mental y desde lo físico que el equipo está cansado. Y una de cal y una de arena para Fujimori. Y sí. Funes Mori. Tiene muchas cosas del hermano. ¿No? La cara, sobre todo. Sí, la cara y ese pifie, por ejemplo. Ese también es clásico. Pero golazo de cabeza. Golazo, sí, no, es un buen defensor, está pasando un buen momento. En estas últimas dos semanas tuvo dos errores que le costaron dos goles. Claro. Porque si el Moreno la tira por arriba del travesaño, queda en una sí, anécdota. Pero el Moreno sabe patear. Bueno, pateó bien, la puso al lado del palo y empató el partido. Pero bueno, contra Estudiantes por la Sudamericana hace un par de semanas también había el partido de ida, había sufrido también una querida que quiso salir jugando, la perdió, gol de Vera. Por ende, siempre el puesto del defensor es como el del arquero, ¿no? Uno queda muy expuesto. Uno se acuerda mucho más de ese pifie que de alguien que se erra un gol. Claro, sí, un mano a mano. Que no por son pifie porque le sacaste, claro, le sacaste tal cual. La pelota. Pero bueno, en los pies. Le costó a River dos puntos ese error, no se sabe, por ahí lo hubiese empatado igual, Olimpo, uno nunca sabe, pero esos dos puntos lo deja ahora con la obligación de ganar el domingo, la obligación de pelearle mano a mano a Boca este jueves y el que viene, las semifinales de la Sudamericana, y el domingo ver qué hace, qué se pone titulares, se pone suplente contra Racing, si Racing gana lo pasa, hoy juegan Independiente y Lanús, otro partido clave. Si Lanús gana, lo igual a River y serían dos los punteros. Y ahí tenés que ganar el campeonato porque... A falta de tres partidos. Si gana Independiente, queda a tres puntos Independiente, a tres puntos Lanús y a un punto Racing. Todos pegaditos ahí, con nueve por jugar. La verdad que es un... El que mucho abarca, poco aprieta. Y bueno, muchas veces pasa esto, ¿no? Los técnicos deciden, bueno, nos jugamos usted por... Usted siga diciendo, yo voy tirándole frases sí, así sí, hechas. Y yo arranco. Que es, claro. Los técnicos deciden jugársela por una competencia en lugar de las dos para, digamos, equiparar las fuerzas. Lo mismo lo que está haciendo Boca, por ejemplo. Ajá. Boca contra ya hace un par de fechas contra San Lorenzo ya había puesto suplentes pensando en el cruce con Cerro Porteño sí. En cuarto de final de Sudamericana. Lo mismo hizo ayer jugaron suplentes para preparar el partido del jueves. Todos los titulares, toda la carne al asador el jueves en la Bombonera contra River. Claro, pero ahí bueno, está claro el objetivo, ¿no? No vamos a ganar el campeonato, vamos a ganar el Superclásico. Pero por ahí para Boca era más fácil porque en ese momento, cuando puso suplente con San Lorenzo, estaba a 8 puntos. Uh-huh. Pero claro, hoy con el diario del lunes dice, che, pero si ayer ponía titulares y le llegaba a ganar a Arsenal, quedaba 4. Ojo. Quedaba 4, bueno. La cosa es que uno a veces se tiene que elegir. Bueno, Gallardo prefiere jugársela el todo por el todo. Es una decisión, no está ni bien ni mal. Pero lo veníamos diciendo, la forma de juego de River... que basa mucho su juego en la presión alta, en recuperar la pelota muy cerca del arco rival y en dos, tres toques llegar al área. Uh-huh. No la está pudiendo hacer porque faltan intérpretes para hacerla y porque el cansancio se va acumulando. No es lo mismo ahora que cuando arrancaron después del Mundial. Claro. Y ahora recupera la pelota más cerca de su arco. Por ende, tiene que recorrer 70 metros hasta el arco rival. No es lo mismo. Y obviamente se nota en el juego del equipo, ¿no? Y lo que decíamos también de las piezas claves, al no estar Teo Gutiérrez, que Teo Gutiérrez, además de ser el goleador de River, descansa mucho la pelota. Él tiene la pelota, aguanta la marca, el equipo descansa en él, que es algo que por ahí Boyer no lo puede hacer, tiene 18 años, le falta mucho. Claro. Pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Hoy, a las 20:30 creo, tenemos Arsenal, Lanús con Independiente. Partido clave, ¿eh? Clave, hermoso partido para ver. Y el fin de semana que viene ya el partido del campeonato. Racing, ya queda River. Poca fecha, sí. Tres fechitas ya. Nada más. Y se termina la milonga. Y se va. Bueno, eso, hay que ver si aguantan, ¿eh? Hay que ver, sí. Por eso, está todo en veremos y también va a ser clave lo que pase el jueves. ¿no? Porque jueves en la primera semifinal, un resultado abultado para cualquiera de los dos puede llegar a ya definir la serie. Claro. Pero bueno, vamos a ver. La verdad que siempre es lindo ver los superclásicos y que toquen una copa es especial. Dos en una semana, la verdad que para el morbo de que no es de ninguno de los dos equipos, disfrutará. Sí. Y estará de parabienes. Los otros sufrirán. Arriba le queda, mira, te voy a decir ya rápidamente. Racing, la fecha que viene, Banfield y Quilmes. A Racing le queda River, Central y Godoy Cruz. A Lanús, Independiente de hoy. Después le toca Gimnasia, Boca y Ñuls. Y a Independiente, el partido de Lanús, Boca, Ñuls y Belgrano. Bien. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pero, por ejemplo, Independiente seguramente jugará contra Boca con Boca con suplentes. Porque también cae en el medio de la Sudamericana, de las semifinales. Hay muchas especulaciones, ¿no? Boca le va a entregar el partido a Lanús. Independiente, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a ser Independiente? Bueno. El único que no tiene especulaciones es Racing, que tiene que ganar. Racing depende de sí mismo. Sí. Porque si le gana el domingo a River, queda primero solo. Bueno, depende cómo salga Lanús hoy. Pero Racing es el que más chances tiene de depender de sí mismo, junto con River, ¿no? ¿Qué me dijo del Torbol? Del Torbol, bueno. Resulta que buscando alguna artista, iba a decir, alguna protagonista de lo que es el deporte, ajá, me metí en la parte de los juegos Cevita, ¿sí? Los que fueron las finales, el 15 terminaron los juegos. Sí, hablamos de eso aquí. Bueno, y una de las protagonistas es Natalia Rubiales. Ajá. ¿Sí? Natalia Rubiales es de Salta, Salta Capital, tiene 13 años y es la primera vez que compite en uno de los certámenes más importantes de Latinoamérica, como fueron los juegos. Y compite en Torbol. Yo dije, ¿qué es el Torbol? ¿Cómo se evita? Hay Torbol. Hay Torbol, sí, señor. Me está cargando. Bueno, había sapo. ¿Te acordás que dijimos sí, en una pasada? Bueno, sí, si hay sapo, puede haber cualquier bueno, cosa. Bueno, sapo. Pero esa es competencia argentina, gauchesca. Bueno, el Torbol no es argentino ni gauchesco. ¿De pero dónde viene el sapo? Hablando de... No sabemos. ¿El sapo? Sí. No sé. Pero para el último programa... No, será italiano. ¿De dónde? ¿De inmigración? ¿Y el sapo? No sé de dónde, bueno, dónde vendrá. Me mató. Vamos a investigar de dónde viene el sapo. Hay que investigar de dónde viene el sapo, sí, el origen. Bueno, Natalia entonces practica torbol. Sí. Entonces dije, ¿qué es el torbol? Empecé a buscar qué era el torbol. Bueno, resulta que el torbol es de origen alemán. Ah. Y se instaló por primera vez en el 81 en el Instituto Román Rosell, acá en Buenos Aires. Y es un deporte de equipo para ciegos. Ajá. ¿Sí? Y deficientes visuales. O sea que es un deporte... Para ciegos y deficientes visuales. Para no videntes, está bien. Exactamente. Ajá. Muchas posibilidades te da el torbol, digamos, en cuanto a la deportividad, pero también para rehabilitación. Ajá. Es practicado en escuelas de chicos con disminuciones visuales y también sirve como, obviamente, divertimento. Lo que hizo Natalia cuando arrancó fue jugarlo para divertirse. Ella es ciega, su abuelo y su madre también son ciegos, ajá, pero ella es la primera en la familia que practicó este deporte. El torbol arrancó, como decíamos, en el 81 y desde el 86 se juega en forma intercolegial en la Argentina. Y desde el 98 en los Juegos Bonaerenses, ¿sí? Se incorporó como disciplina. Además es deporte paralímpico, ¿sí? Ajá, o sea, perfecto, que en los Juegos, claro, Paralímpicos se... Tiene medalla. Exactamente, es una disciplina. Se juega en una cancha rectangular de 16 metros de largo por 7 metros de ancho. Ok. ¿Sí? En los extremos de la cancha hay dos arcos, ¿sí? Uh-huh. Uno de cada lado. Uh-huh. El arco es del ancho de la cancha. Todo el ancho de la cancha. 7 metros de arco. ¿Sí? 7 metros de arco. Exactamente. Mamita. En la cancha son dos equipos de 3 jugadores cada uno. Ajá. ¿Bien? Vos andá visualizándolo, 16 metros de largo, 7 metros de ancho, los arcos son de 7 metros. Exactamente. Bien. Y 3 jugadores. Y 3 y 3. Exactamente. Esto se practica así, con una pelota que contiene cascabeles en su interior, claro, parecido a lo como juegan el fútbol para ciegos, que, abro un paréntesis, los murciélagos ganaron en su debut en el Mundial en Tokio. Sí. Sí, ganaron 1-0 a España. Muy bien. En un partido que, según dicen las crónicas, mereció ganar por más diferencia. Juega con Corea del Sur el miércoles para ya asegurarse la clasificación si gana para los octavos. Al Mundial. Así que en el Mundial, ¿eh? El Mundial de fútbol para ciegos, los murciélagos arrancaron con el pie derecho. Aguante. Cierro el paréntesis. Sí. Entonces, el objeto de juego es que cada equipo lance la bola y que consiga cruzar la línea de gol mientras el otro trata de evitar que esto ocurra. Uh-huh. ¿Cómo hacen para evitarlo? Bueno, tienen 3 alfombras ¿sí? Puestas dos, digamos, a la misma altura y otra, la tercera un poquito más adelante, como armando un triángulo, las alfombras. Sí. Y los jugadores se tienen que quedar en esa alfombra. Se pueden tirar para los costados tratando de escuchar el sonido de la pelota cuando viene. Se tiran para un lado o para el otro, tratando de evitar que entre. Pero siempre sobre la alfombra. ¿Me explico? Ok. Bien. ¿Qué pasa? En el medio de la cancha, en una separación de 4 metros, hay tres sogas que cruzan el ancho de la cancha de una altura de 40 centímetros. Y la pelota tiene que pasar por abajo de la soga. Ajá. ¿Me explico? Sí. Entonces, los jugadores tienen que arrojar la bola por abajo de la soga, hay de esas tres sogas que están a unos 40 centímetros de altura. Sí. Y después lograr que entren al arco contrario. No se puede tirar por encima de la soga. Bien, o sea, siempre tiene que ser vuelo por abajo. Pasante. Exactamente. Lo más cercano al piso posible. Ellos no tienen la posibilidad de ver dónde está la soga, pero con práctica ya saben cómo van tirando, claro. Sí. Exactamente. La pelota pesa solamente 500 gramos. Sí, es bien livianita. Tranquilo. Y está inflada con aire, lo que permite que esta pelota tome mucha velocidad y mucho efecto también. Entonces ahí empieza la técnica a jugar. Claro, te tiro con rosca, vos te tiras para allá, pero la pelota viene rodando, viene girando para la izquierda y quedás a mitad de camino. Muy bien. Requiere mucha habilidad y concentración, por supuesto. Y este deporte lo que hace es aumentar la capacidad auditiva o mejorar la capacidad auditiva de las personas no videntes, claro. o disminuidas en su visual. Vas entendiendo más o menos cómo ubicarte en el espacio. Exactamente, eso es la a partir otra. De un sonido. La ubicación espacial. Exactamente, la ubicación espacial. Por eso se empezó a practicar mucho en escuelas y para ayudar a los chicos a desarrollar esas habilidades auditivas. Acá tengo te lo voy a mostrar a vos, los oyentes no lo van a poder ver. Un croquis de la cancha, de Torbol. Ajá. Para que te des una idea. Ahí está, ahí estoy viendo. 16 metros de largo, 7 metros de ancho, los arcos todo el ancho de la cancha. Y ¿ves dónde están las alfombras? Correas, claro, hay tres alfombras y esas correas, esas tres correas a la altura de la mitad de la cancha, más o menos. Sí. Hay 4 metros entre las tres, digamos. Sí. Está separada por 2 metros cada una. Y sirve como límite, digamos, hasta como límite también para físicamente, para llegar hasta ahí. No, porque tienen un área, que acá se ve en la... Hay una rayita. Sí, me la muestra acá de sí, bueno, radio. No se va a ver. Bueno, pero sí. Digamos, está la alfombra que está más adelante, que es la del medio. Sí. Sí, esa es la alfombra, tiene una línea que es el límite donde se no puede No se mover. Puede ir más adelante. No se puede ir más adelante, tienen que arrojar la bola desde ahí. No más que eso. Y tendrá un troquelado, un relieve para sentir dónde está esa línea, más de esa línea. Seguramente, se puede... igual la alfombra también te da, calculo que el límite de la alfombra ya les va dando también una especie de dimensión de dónde están y cuánto les falta hasta la línea. Estamos hablando de Torbol. Torbol, sí señor. Un juego destinado, pensado y jugado, ejecutado por personas con disminución visual. Exactamente. Esta chica, Natalia, sí. lo comenzó a practicar hace un par de años y al principio lo hacía para divertirse, ahora ya lo hace como una forma de vida, se volvió fanática. Dice que... ¿Es profesional? Sí, en Alemania, donde nació, sí, es profesional. Aquí no, y bueno, al ser un deporte paralímpico yo imagino que habrá ganado ya cada vez más relevancia a nivel mundial y en varios países europeos, imagino que ya debe ser profesional. Ella dice que los que le abrieron las puertas de este deporte a ella fueron sus docentes, que le enseñaron a jugarlo y a amarlo el deporte, organizando los campeonatos estos interescolares y enseñándole bien las reglas para que se puedan desarrollar. Ella también lo que dice es lo que se vivió en Mar del Plata en estos juegos, hablaba de eso en la nota, en la página de desarrollo del Ministerio de Desarrollo Social. Hay un montón de entrevistas a los chicos que fueron a participar, que son muy interesantes porque cada uno tiene su visión y un contexto del cual viene, que está bueno para saber que no son todos los mismos chicos que vienen de un colegio o de una clase social, digamos, alta, media o baja, pero digamos, cada uno de ellos tiene su relieve y tiene su estilo de vida de acuerdo a cómo fue criado y cómo fue educado y cómo disfruta el deporte. desde el amateurismo total, porque los juegos son únicamente para chicos que le, que son amateurs, no pueden competir federados. Claro. Los federados quedan afuera. Ajá. Dice que la experiencia le pareció única y que tuvo la oportunidad de adquirir valores con el deporte y de conocer gente en su misma, digamos, con su misma condición, y se sintió muy incluida desde lo social. Y además, integrada, digamos, a un grupo. Enseguida se armó el grupo. Que es, algo bueno, que... es un deporte pensado para jugar. Totalmente, pero más allá del deporte, digamos, lo que ella refleja es lo que se vivió en esas jornadas en Mar del Plata, desde el 10 al 15 que terminaron. La integración, lo que pueden compartir los chicos en un ámbito tan sano como es el deporte. Digamos, y únicamente concentrados en eso, en disfrutar y tratar de competir lo mejor que pueden. Y con respecto a eso, la entrenadora de natación, hay una entrenadora que en realidad es, viene desde Alemania, ella uh-huh. viene todos los años a los Juegos, que se llama Marion Laub, ¿sí? Es entrenadora de la Selección Argentina de Natación para Ciegos y Disminuidos Visuales, uh-huh. y llegó a Mar del Plata con el objetivo de detectar talentos, ¿sí? Para llevarlo a competir a otros países a nivel internacional. Claro. Y que viene hace ya 3 años... Viene pipiando. Viene la mano. Exactamente. Y ella lo que dice es que los juegos Evita son únicos en el mundo. Ajá. Mirá qué bien. De la época de Sabeca de Banfield, como sí, sí. Son de esa cual. Época, sí. Bueno, ella dice esto. En una entrevista dijo que hay experiencias, o hubo experiencias parecidas en Alemania, también en Cuba, ¿sí? Uh-huh. Este tipo de juegos. Pero que no conoce otro país donde se puede organizar unos juegos como estos, donde haya una integración real, que luego continúa con un acompañamiento del Estado en todo momento. Ajá. ¿Sí? Ella estudió en la Universidad de Deportes de Colonia, en Alemania, y es licenciada en Educación Física y especialista en terapias acuáticas. Dice, por ejemplo, que en Alemania existen centros de alto rendimiento para personas con discapacidad, pero que no existen eventos de esta masividad. ¿Sí? Ah. Tanta cantidad de chicos compitiendo en un lugar, ¿sí? En realidad compitiendo primero... A nivel nacional. Exactamente. Primero a nivel provincial, perdón, a nivel de pueblos, digamos, ¿no? Se van eliminando, van quedando los mejores, después las eliminatorias provinciales, uh-huh. para llegar a la final, donde los mejores de cada provincia disputan las finales en Mar del Plata, estas que terminaron el 15. Interesante, Morinelli. La verdad que sí, y después de la medalla, ella dice que después de la medalla de bronce que logró Nadia Báez en los Paralímpicos de Londres, uh-huh. empezó a trabajar en el armado de la nueva base de nadadores que debía tener Argentina en el futuro, teniendo a Nadia como ejemplo, ¿sí? Ella es, digamos, ex atleta, compitió en Alemania entre el 75 y el 84, uh-huh. Y fue campeona nacional de Alemania. Pero está bueno que por ahí alguien que viene de afuera, de una cultura tan distinta, pueda ver que se pueda organizar acá en Argentina unos juegos de esta masividad, con uh-huh. este nivel de compromiso, y donde los chicos puedan disfrutar de la manera que disfrutan y de conocer y adquirir valores de la manera que lo hacen. No, tener una visión diferente de otro lado. Totalmente. Muy bien, muy interesante, un deporte que no conocía en absoluto, y resulta que tenemos acá unos buenos... representantes, sí, señor. Exponentes, mira qué bien. Así que y a niños, jóvenes, porque a nivel Evita, juego Evita es Sí, sí, sí. Son bueno, chicos de secundaria. Exactamente, esta chica tiene 13 años, claro. No es Nadia. Así en que el arranque, mira qué bien. Todavía tiene varios años para poder seguir compitiendo. Bueno, muy bien. Hemos finalizado, estamos cerrando ya este programa, cerca de las 6 de la tarde. Ya vienen los muchachos de En Calle Viva para seguir aquí en el aire de Radio Sur 88.3. Nosotros mañana, 5 de la tarde, volvemos a estar aquí. Recuerdo una cosita que no mencioné. Hoy, a partir de las 5 de la tarde, empezaban a hacer en Plaza Congreso la campaña No a la Ley Monsanto de Semillas, y va a haber un festival, Los Tambores No Callen y La Insurgencia del Caracol, que invitaron ya, hay varias organizaciones ahí, por el repudio a la Ley Monsanto. Es una ley que estuvo medio en secreto, discutiéndose ahí en el Congreso, entonces se va a ir a hacer una denuncia de este sotoboche que nos perjudica a todos, porque las semillas son de los pueblos, no de las corporaciones, como dice por ahí el spot que tenemos girando acá en la radio. Así que están invitados ahí al Congreso. a acompañar la movida. Y 18 horas cerramos mañana a las 17. Voy a estar yo de vuelta aquí, como Julia. Siempre. Julia no va a estar, no va a ser la partida mañana, no. Está complicado con los finales de la Facu, todo, así que estaré yo y ya veremos con quién, y cómo y de qué manera. Mascarado. Así que nos vemos. Nosotros el lunes que viene, el último programa. Ah, no, es feriado. El otro. En fin, el último. Adiós a todos, muchas gracias.